La fecha de hoy es 25 de julio. Este día, del año 1901 nació el artista Hans Schweitzer, también conocido como Mjolnir, que se hizo famoso por sus ilustraciones en referencia al heroico militante de la SA. Hans Schweitzer era un artista extremadamente talentoso que produjo innumerables carteles para el NSDAP. Con sus imágenes gráficas de los hombres SA y poderosos eslóganes, su seudónimo Mjolnir llegó a ser conocido ya en la década de 1920. Nació el 25 de julio de 1901 en Berlín. Entre 1918, 1923, asistió a la Escuela de Arte en Berlín. Su despertar político se produjo cuando fue testigo de cómo los espartaquistas mataron a un soldado abiertamente en la calle en Alexanderplatz en Berlín durante este periodo. Según él, este acontecimiento llegó a influir en él para dibujar sus primeras imágenes. Antes de que Schweitzer se convirtiera en nacionalsocialista y se uniera al SDAP, durante un corto periodo fue el nacional alemán. Durante este tiempo, 1924, fue el autor del famoso cartel evocativo de la puñalada por la espalda. Según esta frase, Alemania no perdió la Primera Guerra Mundial en el frente sino en casa. La puñalada por la espalda fueron identificados como socialdemócratas, liberales, bolcheviques y judíos que atacaron a los soldados alemanes en la prensa y la propaganda. En 1926 Schweitzer se unió al departamento de la SA de Potsdam. Fue contratado en breve por el Gauleiter Josef Goebbels de Berlín. La tarea de Schweitzer era producir carteles, y él y Goebbels trabajaron muy de cerca y se dieron ideas. Schweitzer no era solo un artista gráfico, sino un artista que tenía mucho las manos libres. «Estamos pensando igual», escribió Goebbels en su diario sobre su amigo cercano a Schweitzer. Schweitzer es mejor conocido por sus gestos por el hombre SA que a menudo se ilustran como grandes héroes que se liberan de cadenas o que combaten en batallas heroicas y con éxito contra un enemigo mayor en número. Schweitzer fue ilustrador del periódico Der Angriff de la SA de Berlín, pero finalmente recibió otras asignaciones. Hizo los carteles para las campañas electorales del NSDAP y ya en el gobierno, el diseño de sellos y de cubiertas de películas. Schweitzer se convirtió en uno de los diseñadores más importantes de carteles en el movimiento socialista nacional. El Blickischer Beobachter escribió en 1934 sobre Schweitzer que no hay nadie como él. También luego de la toma del poder, se convirtió en comisionado nacional de diseño artístico y presidente del Comité Nacional de Ilustradores de Prensa. Durante este periodo colaboró con artistas como Arno Brecker y Leni Riefenstahl. Con el estallido de la guerra, los carteles de propaganda sencillos y controvertidos de Schweitzer volvieron a ser muy importantes, y durante ese tiempo produjo carteles para la Waffen-SS. Al final de la guerra, Schweitzer se alistó en una unidad del Volkssturm. En 1948 Schweitzer fue condenado a multas por los aliados. Sin embargo, no fue declarado culpable de su pertenencia al partido, ni de la posición alta que tenía en la sección de propaganda del partido, sino de su participación en la SS, donde Schweitzer era miembro. Sin embargo, Schweitzer fue calificado como un Goebbels de los dibujantes y se vio obligado a someterse al proceso de desnazificación. A mediados de los años 50, sus competencias gráficas volvieron a ser solicitadas, esta vez por el gobierno de Alemania Occidental, solicitándole que produjera carteles para la reunificación alemana. Schweitzer murió el 15 de septiembre de 1980. Este artículo fue publicado originalmente el 25 de julio de 2017, 25 de julio, 1901, nace Hans Schweitzer Mjolnir, el gran ilustrador alemán.